Bienvenidos a todos a la séptima sesión del seminario, la más multitudinaria hasta ahora, ¿no? La charla ha generado bastantes expectativas. Y bueno, no vamos a presentar hoy nada porque lo va a hacer Javi. Y lo único que deciros para los que no estuvisteis ayer, que como sabéis que antes ha bajado la mácula, hemos tenido que cambiar el espacio para sesiones del seminario que son en fin de semana. Y van a ser en Tirso de Molina, en una librería que lleva apenas 4 meses abierta, se llama El Enclave de Libros, que es calle Relatores número 16, el metro es Tirso de Molina. Y hemos avanzado un poco las horas de las sesiones del sábado. Finalmente son a las 12, va a hablar la gente de la editorial Finamen, y a las 4:30 va a hablar Ricard Vargas, para venir a contarnos un poco la experiencia política del Mil y la Olla. Y sin más, solo ahora os pediré en silencio que simplemente los que estéis matriculados y ayer no os dimos el dossier de lecturas, que levantéis la mano y os lo voy repartiendo. Vale. Pues bueno, la sesión de hoy, a diferencia del resto de sesiones, no va a ser una ponencia, sino que va a ser una mesa redonda entre 4 personas, ¿no? Gustavo va a ser el encargado de presentar a los ponentes y también de intentar hablar de la realidad que fue Lucha Autónoma, ¿no? Cuando vimos la necesidad de organizar esta mesa redonda aquí, pues respondía principalmente, bueno, que a la gente de nuestra generación, que somos estudiantes todavía, que cuando nos hablan, bueno, que conceptos como autonomía, autogestión, desobediencia civil, pues como que buscamos elegirlos como forma de lucha, de participación o de vida, pues cuando nos hablan de lucha autónoma, pues como que los tenemos muy mitificados, ¿no? Que lo vemos como una edad de oro aquí en Madrid, ¿no? De esos años salvajes. Es una razón. Pues si lucha autónoma consistía en colectivos de barrio, que luego era una coordinadora de colectivos de barrio, ¿no? Pues esa coordinación que tenían y esa organización, que a día de hoy no existe esa red, ¿no? El caso de Madrid, en los últimos meses, por ejemplo, han desalojado 2 centros sociales en Madrid, bastantes viviendas ocupadas en el barrio de Tetuán, no ha habido una respuesta conjunta, no existe esa red. Y por otro lado también, pues esas respuestas que se daban en circunstancias concretas, como desalojos, la guindalera, Minuesa, los disturbios de tribunal, pues también esa confrontación con la policía, ¿no? De disturbios de horas, de ataques a instituciones públicas y a símbolos de capital, pues vemos que ha habido un cambio de repertorio increíble, ¿no? Cosas que ahora mismo no vemos como reales. También, bueno, Jacobo va a hablar también de los estudiantes aquí en la facultad, ¿no? Que participaron también en el proceso de lucha autónoma, y también para que nos haga pensar, sobre todo a los que estamos aquí, que somos de la universidad, pues ahora mismo en esta universidad la única vía alternativa que se plantea es la institucional, ¿no? Entonces, bueno, también que nos hagan recordar ese pasado y que hay formas alternativas, ¿no? Que no se ven mucho por esta universidad. Pues bueno, ahora Gustavo, si sigues tú. Ah, bueno, y lo único que no sé, para evitar que haya humo y tal, que si la gente quiera fumar, se puede salir fuera, ¿vale? Gustavo. Bueno, a mí me toca hacer la introducción a la mesa redonda y si hiciera falta, que espero que no, moderar el debate que pueda tener lugar aquí. Bueno, Javi el Gitano me propuso en principio dar una charla sobre lucha autónoma, a lo que también en principio le dije que no, porque no me veía en condiciones y no me parecía del todo honesto que yo pudiera venir aquí a escenificar una reflexión sobre un fenómeno político y colectivo que duró 10 años, en el que yo formé parte, del que yo formé parte de forma tangencial, o por lo menos si formé parte en él, no fue en lo que yo veía desde la periferia del movimiento como el núcleo orgánico más potente, ¿no?, en el activismo y en la producción política. Pero pensando en la propuesta de Javi, pues también pensé que quizá esa posición de distanciamiento respecto a lo que yo veía que era el núcleo de la cosa de lucha autónoma, ¿no?, el núcleo de la cosa, ahí ya va algo de carga en esto, pues me podía dar cierta perspectiva como para, distanciándome, pues en relación a los debates, en relación a los procesos que se dieron en lucha autónoma, en relación a las tensiones que se dieron también en lo que fue el área de la autonomía y en concreto de los centros sociales o de la propia lucha autónoma, pues poder ejercer de lo que voy a ejercer ahora, ¿no?, un poco de coordinador de una reflexión colectiva en torno al tema de la autonomía en Madrid, teniendo como excusa el fenómeno de lucha autónoma y como margen cronológico, pues los 90 fundamentalmente, que es donde se da el fenómeno de la autonomía post-autonomía operaria en la capital. Empecé a tirar de gente, las que tenía un poco más en mente, ¿no? En primer lugar, contacté con Jacobo. A Jacobo le había visto hace poco en Malaya dando una charla sobre centros sociales que me gustó bastante. También leí y le vi en el acto de homenaje a David Garí, me gustó mucho lo que escribió y lo que dijo acerca de David, un activista, militante, un compañero de la autonomía en Madrid, que murió en Berlín hace unos meses, en octubre creo. Y luego empecé a tirar de gente. Tenía como referente a Gonzalo, que al que conocí en la época del Mesón Gallego, en el KM, del que yo no formaba parte, pero pululaba en su entorno, que había hecho un par de trabajos pues de documentación acerca primero de la historia de lucha autónoma y se tomó la molestia de reconstruir antes que nos reconstruyeran. Y ahí están sus dos trabajos sobre lucha autónoma, sobre el movimiento autónomo. Él trabajó esos dos planos, ¿no? En primer lugar trabajó lo que es el fenómeno organizativo como tal. Me da la impresión de que tenía material de sobra para un segundo libro y fue un poco más allá, ¿no? Son el libro de lucha autónoma y el libro de armarse sobre las ruinas. No sé si lo digo así correcto. A Paco le conocí tarde, por decirlo así, cuando ya lucha autónoma prácticamente estaba desapareciendo. Yo formaba parte de Nodo 50 y Paco se pasaba bastante por allí, por nuestro local, Mesón Gallego, estos sitios. Y pues hablábamos bastante de estas cosas. No es que yo haya compartido espacios activistas o militantes con él, pero nos conocemos. Y con Nacho quizá ha tenido menos relación personal, pero siempre le he conocido. Y aparte me interesaba de Nacho, como del resto, el poder traer aquí temas para el debate, que son temas que formaron parte de la realidad, de la cotidianidad y de la crisis de lucha autónoma, como puede ser el tema precisamente de la autonomía, de la autoorganización, de la relación con lo institucional, pero fundamentalmente porque me imaginaba que Nacho, al igual que los demás, iba a tener capacidad para colectivamente hacer una reflexión política más allá de lo meramente personal o anecdótico, ¿no? De todas formas, lo que le sugería a cada uno de ellos es que, si bien esto no debería ser una colección o un encadenamiento de batallas o de anécdotas, intentar hacer un esfuerzo porque de lo que hablemos hoy parta de lo que es la experiencia militante, o sea, que parta de una experiencia práctica, que parta de la praxis. Por lo que veo en la programación del seminario, hay unas cuantas ponencias teóricas. Me imagino que la de ayer lo habrá sido especialmente, por el tipo de gente que vino a hablar. Y quizá la demanda que pueda haber aquí, o el interés por parte de los y las que asistís, sea aquellos que no lo hayan conocido, por una parte, conocer qué fue la experiencia militante o activista práctica de lucha autónoma en Madrid en los 90 y poder sacar algún tipo de reflexión política en torno a ella, o sea, no solamente encadenar acontecimientos. Temas para el debate hay un montón, y podríamos empezar por analizar la trayectoria personal de cada uno de nosotros. Yo creo que eso da bastante juego. Si por ejemplo le pedí a cada uno de los ponentes que se presentara y que se presentara en plan ficha breve, pero que es importante que la gente que esté aquí sepa quién está hablando, sepa desde dónde habla ahora, o desde dónde proviene en el tiempo, dónde estaba antes de lucha autónoma, en qué colectivos de lucha autónoma participó. Como yo os decía al principio, y yo también voy a hacerlo, nunca me consideré, por decirlo así, lo suficientemente orgánico, si la palabra es políticamente correcta, en lucha autónoma. Y quizá eso también tenga que ver con mi propia pues estructura de personalidad y también con la trayectoria o la historia militante, ¿no? Si leéis el libro de Gonzalo, uno de los referentes a los que hace permanente mención es uno de ellos. Luego me imagino que hablaremos de más, ¿no? es cómo lucha autónoma se construye, o los colectivos de lucha autónoma se construyen a nivel local en los barrios, de alguna manera como antítesis o como rechazo a ciertas prácticas militantes de la izquierda tradicional, entre la que no solamente se incluye al PC, sino que se incluye fundamentalmente a los partidos de la izquierda revolucionaria. Y también, de manera repetida, hace mención a experiencias, y creo que los que estamos aquí somos dos que venimos un poco de eso, del fenómeno de la descomposición de la izquierda revolucionaria. Y hablo de los grupos maoístas o de los grupos trotskistas que a partir del referéndum de la OTAN prácticamente desaparecen o se desintegran o vegetan en la marginalidad más absoluta, ¿no? Parte de cuyos militantes, una parte muy pequeña, pero creo que cualitativamente importante, pasan al área de la autonomía. Ese sería mi caso. Yo entré a militar en el año 82, con muy poquitos años, siendo un adolescente, prácticamente un niño, en las juventudes del PC marxista-leninista, y formé parte del ciclo que en los 80 pues llevaron a estas organizaciones, ¿no? Que fue prácticamente su desaparición o su desintegración a lo largo de la década y fundamentalmente después del 86. Y quizás esto es importante porque buena parte de las personas que o bien pasamos a militar o a pulular en torno a las experiencias autónomas habíamos tenido una experiencia militante leninista de la que habíamos salido fundamentalmente o profundamente desencantados precisamente en relación a cuestiones que luego íbamos a encontrar en lucha autónoma como referentes o como atractivo o como polos magnéticos que nos permitían recuperar pues el optimismo y la energía militante, algo que nuestra experiencia previa pues nos había agotado profundamente, ¿no? Y era precisamente esa confianza en el entorno, ¿no? Las vanguardias leninistas eran profundamente desconfiadas en cuanto a la capacidad de autoorganización de las masas, por decirlo así, ¿no? Y de alguna manera reclamaban desde la teoría y desde la práctica la necesidad de la tutela política por parte de los grupos que en posiciones avanzadas en lo político estaban en condiciones de dirigir a los movimientos, ¿no? De aquello habíamos salido agotados y agotadas muchos porque comprobábamos que en la práctica no era así. Por una parte, a pesar de los sucesivos fracasos en las diferentes etapas de la historia contemporánea de nuestro país, habíamos vivido muy intensamente con mucha gente la conflictividad política y la habíamos vivido muy entusiasmados, y por otra parte habíamos visto la incapacidad supina de buena parte de los grupos de las vanguardias leninistas de dirigir nada, entre otras cosas por su incapacidad política, por su anquilosamiento teórico, por su dogmatismo, por su autoritarismo y fundamentalmente por la capacidad destructiva que tenían, por lo menos en sus últimos años, que fueron los años de degeneración de aquellos proyectos, la capacidad destructiva sobre el militante, sobre su vida, sobre su capacidad de intervenir, de pensar, de desarrollarse como individuo, como sujeto, ¿no? Nosotros, algunos o algunas que nos retiramos a tiempo, que tuvimos la capacidad de ver aquello con antelación y no acabar en la trituradora de carne como acabaron muchísimos militantes de la izquierda revolucionaria, encontramos en el espacio de la autonomía un espacio de libertad, pero no un espacio de libertad en términos genéricos o teóricos o de teoría política, un espacio de libertad para la práctica, para la intervención política, un espacio en el que nos medíamos de igual a igual con los vecinos, con otros militantes, con otras organizaciones, con otros colectivos. No exentos de tensiones, de incomprensiones, también de dogmatismos e incluso en algún momento de cierto vanguardismo en la práctica real de lo que hacíamos. Y ya para terminar, yo formé parte en aquellos años fundamentalmente de dos colectivos del área de la autonomía, los dos periféricos a lucha autónoma, uno se integró a lucha autónoma al final. El primero fue Rebote, un colectivo de universidad en historia, que quizás junto con mi experiencia en Nodo 50 hayan sido las dos experiencias autónomas más interesantes y más enriquecedoras en lo político y en lo personal, en donde pusimos en práctica, además de una forma bastante con bastante receptividad a nuestro entorno, pues prácticas colectivas que sintonizaban y que se sentían parte de la autonomía, ¿no? El poder o el contrapoder de lo asambleario en momentos de conflictividad interesante, en los 80, al final de los 80, las prácticas de autoorganización, la construcción de lo que nosotros creíamos que era un contrapoder en la facultad. Coqueteábamos con estos conceptos, los poníamos en práctica, crecimos mucho, tuvimos una sensación colectiva de poder en la universidad. Y luego, en el colectivo antifascista, del que formé parte 2 años, y que, siendo el que se había apropiado de la etiqueta de la autonomía en relación al antifascismo, creo yo que era el que, en términos reales, tenía menos de autónomo en relación al conjunto de los proyectos en los que participé. Me he olvidado de poner el cronómetro y creo que me estoy saltando los 15 minutos. Simplemente para terminar, creo que la experiencia que tuve en el colectivo autónomo antifascista fue muy interesante en relación a la capacidad que tuvo el colectivo para poner en marcha un montón de cosas que a día de hoy siguen en pie, ¿no? Como construir un movimiento antifascista desde el área de la autonomía, y esto no sigue en pie, poniéndolo a salvo de las prácticas recuperadoras del estalinismo. El papel que jugó a final de los 80 y fundamentalmente en los primeros 90 el colectivo autónomo antifascista en Madrid fue muy positivo en lo político, y de hecho de ahí surge la coordinadora antifascista y todas las iniciativas en torno a las agresiones de los primeros 90, y fundamentalmente destacable el papel que jugó en relación al asesinato de Lucrecia, el colectivo y lucha autónoma en particular. Y lo rescato porque quizá la forma de intervenir en el trabajo del antifascismo, con todas sus limitaciones, es algo que a día de hoy se echa en falta, y que quizá desde ciertos ámbitos del antifascismo a día de hoy sería conveniente recuperar cierto estilo de trabajo. Me hubiera gustado decir muchas cosas más, las tengo aquí apuntadas probablemente en el debate. No sé si esto ha servido como una introducción. Y voy a pasar a los ponentes. El primero va a ser Nacho, luego va a seguir Gonzalo, luego Paco y luego Jacobo. ¿Os parece? Bueno, y ahora sí que voy a cronometrar. Sí. Yo me prometo también con vuestro permiso, que si no me rollo. Bueno, pues tal como nos sugería Gustavo, bueno, en primer lugar, gracias por montar este evento y por invitarnos. Javi ya me amenazó hace poco aquí en la facultad de que me debía una y que me la iba a devolver, y creo que es esta, no sé si. Pero bueno, primero pues hacer un repaso a de dónde venimos cada uno de los que estamos aquí. En el 86-87... sabéis que fue un curso académico bastante movidito y bastante interesante. Fue cuando las luchas contra la selectividad y todo esto, que bueno, pues se movilizaron a buena parte de los institutos de enseñanza media de todo el Estado español y de las universidades, pero fundamentalmente de enseñanza media. En mi barrio, pues la gente que habíamos empezado a participar de alguna manera en esas movilizaciones y que nos habíamos politizado así mínimamente o muy artesanalmente en aquello, mi barrio se llama Delfas, es un barrio que está, pues, en la frontera exterior del puente Vallecas, en un barrio que se llama Delfa, ya digo, y bueno, pues ahí había un colegio muy pequeñito que era el Colegio Juventud, y alguna gente de allí, pues impulsados o siguiendo aquel impulso de aquellas movilizaciones, nos decidimos a juntarnos para hacer un programa de radio en una radio libre que teníamos muy cerquita, que era Radio Vallecas, que estaba cruzando justo el puente, que poquitos años antes había empezado a llamar Onda Verde Vallecana y que luego se había dividido entre Onda Verde y Radio Vallecas. Pues Radio Vallecas es la parte que se quedó en el barrio y donde nosotros nos integramos. Y ahí nos dijeron que para hacer un programa de radio teníamos que tener un colectivo, y entonces hicimos una cosa que se llamaba el colectivo Adelfa Joven. Y estaba ligado a la Asociación de Vecinos del Barrio, que es la Asociación de Vecinos Los Pinos. Nos reuníamos en el local, participábamos en sus actividades, etcétera, y lo que hacíamos por nuestra cuenta era pues ese programa de radio. Así estuvimos un par de años, hasta que en el 89 llegaron unos chicos y unas chicas al barrio, a la calle Arregui y Arrues, concretamente, a ocupar una antigua fábrica de bombillas, y montaron allí pues la Casa Popular de Arregui y Arrues, que algunos de cuyos ocupantes y protagonistas pues también están hoy por aquí. Por lo menos algunos, ¿no? Santiago, tú sí estuviste en Arregui. Yo creo que Raúl también estuvo y alguno más. Bueno, pues ahí fue cuando alguna gente del barrio, que estábamos participando, habíamos participado de manera muy, pues bueno, muy lateral quizá en el movimiento estudiantil, menos lateral en el movimiento vecinal del barrio desde el punto de vista juvenil, y estábamos en la radio libre del barrio, pues ya contactamos con un elemento más, que fue el de la gente que estaba ocupando casa, el de la asamblea de Ocupas. estuvimos a punto de jorobarle la operación porque nos dio por pintar, como había edificios, habíamos oído, no sabíamos bien cómo funcionaba, pero habíamos oído lo de ocupar casas vacías y nos habíamos dedicado a pintar en todas las casas vacías que había en el barrio que las íbamos a ocupar, con lo cual estos que estaban preparando una ocupación de verdad decían, ¿quién rayos es el cretino que está diciendo que vamos a ocupar la casa que vamos a ocupar? Bueno, no llegó la sangre al río, bueno, sí llegó la sangre al río, una poca, o por lo menos los moratones se llegaron al río, pero pudieron ocupar la casa y bueno, y para nosotros, para la gente del barrio, pues fue un primer contacto con lo que luego se ha venido a llamar, o veníamos a llamar, área de la autonomía. Esto fue en el 89 aproximadamente. En el año 91, en diciembre del 91, no, en noviembre del 91, influidos por estas ideas perniciosas y por la necesidad de locales y por la frustración de un proceso de negociación entre los colectivos juveniles del barrio y la Junta Municipal del distrito, habíamos estado intentando negociar, sacar un local para los jóvenes, tal, no pudo ser, y ocupamos ese colegio en el que nos habíamos empezado a movilizar en su momento, que ya estaba vacío, lo habían cerrado, y entonces lo ocupamos con ayuda de otros colectivos de barrio que ya estaban conformando lo que luego vino a llamarse Lucha Autónoma. Lucha Autónoma se monta precisamente en otoño, creo que fue en el mes de septiembre, octubre, seguramente la fecha Gonzalo las contó la más, porque Están en el libro, deja de vender el libro ya. en septiembre, octubre del 90, pues, el año anterior se habían dado una serie de, bueno, pues estaba ya de Arregui a Rudes, lo habían desalojado en verano y se habían pasado a Minuesa. Y bueno, pues ahí también había sido un elemento en torno al cual nos habíamos ido juntando gente también de otras zonas de Madrid. Con eso, con alguna batallita más que veníamos comentando, ¿verdad? Como lo de Cerro Belmonte, que fue un barrio de Madrid que en ese año se declaró independiente, levantó fronteras, organizó conciertos de Tarzán y su puta madre ocupando pisos en Alcobendas, entre otras hazañas, pues allí también nos fue estimulando para generar esto que, bueno, pues la lucha a los barrios, tal, no sé qué. Y en septiembre de aquel año se montó Lucha Autónoma. Hubo reuniones antes del verano, en septiembre hubo unas jornadas en la Casa de Campo que fueron muy muy muy divertidas y que todos recordamos con bastante cariño, y en octubre, en el primer fin de semana de octubre, en el local del colectivo de Monataraz, que era el CLAS, el Colectivo Libertario Autónomo y Solidario de Monataraz, que se reunía en la barraca, pues ahí fue cuando constituimos Lucha Autónoma. Esos años, la primera mitad de los 90, pues fue, yo creo, una etapa bastante bonita de Lucha Autónoma. Fue una época en la que pues se estaba produciendo una apuesta en Madrid, en la que todavía estábamos muy ilusionados y muy ilusionados, la gente que estábamos allí. Estábamos ensayando, estábamos aprendiendo, habíamos decidido ponernos a hacer política sin tutelas, es decir, incluso, como ha dicho Gustavo, reaccionando en contra de esas tutelas. Y la verdad es que, digamos, la creatividad, yo creo, estaba a veces muy por encima de cualquier otra consideración. La creatividad, la improvisación y a veces, bueno, pues lo que nos llevaba a igual organizar pues manifestaciones muy combativas y que podían terminar como terminasen, hasta establecer alianzas casi estratégicas con Cáritas, por ejemplo, en torno a las redes contra la pobreza que había, que estaban formando, participar en las luchas en el 93 fue cuando la marcha contra el paro de Valencia a Madrid, etcétera. En el año 96-97 el colectivo en el que yo estoy empieza a languidecer, estábamos en seco, problemas internos en seco, sobre todo con la gente del barrio, nos hacen desaparecer como colectivo, y poco después nos refundamos en un colectivo que se llamaba Vallecas Zona Roja. Vallecas Zona Roja, al principio no se integra en Lucha Autónoma en una primera etapa, aunque sí está siempre como por allí próxima, yendo a los plenarios, tal, no sé qué, pues algunos diciendo siempre que nos teníamos que integrar, otros decían siempre que bueno, que con reservas, tal, y bueno, y en esos años pues volvemos a entrar en seco, recuperamos seco, bueno, pues toda una serie de avatares que tienen más que ver con el barrio que con la historia de Lucha Autónoma. Y en el 99 es cuando se produce, tras una primera crisis, el proceso de refundación de Lucha Autónoma, una vez consideramos que la primera etapa aquella se había agotado. Y bueno, pues consideramos que había que hacer un intento por abrirse a todos los grupos que en todos esos años habían ido surgiendo, pues, o sea, el escenario político de alguna manera había cambiado, se había producido esa desintegración ya de la izquierda revolucionaria de partidos, digamos, y entonces quedaba un amplio espacio o sea, el área de la autonomía se había dibujado, se había difuminado, o sea, al mismo tiempo se había extendido. Y entonces, en ese marco, es cuando se hace el proceso de refundación de lucha autónoma, y no solo ese proceso, sino que además sale el libro de Gonzalo, que a mí me hizo que me perdiera muchos debates de aquel proceso de fundación, porque me fui a presentarlo por ahí con David, por Andalucía. Tuve la suerte o la desgracia de perderme parte de aquellos debates. En aquel momento también se produce, fruto de aquella, digamos, mini explosión de la autonomía en Madrid, difusión o difuminación de la autonomía en Madrid, nace otra experiencia, que es la experiencia de Rompamos el Silencio, que precisamente nace del contacto entre gentes del área de la autonomía, algunos de los cuales estábamos en lucha autónoma, otros no estábamos en lucha autónoma, otros venían del movimiento vecinal y otros estaban en el movimiento Los Cristianos de base, pero el sector de Entrevías, que es un sector particular de Los Cristianos de base, no es identificable, entiendo, con el grueso de Los Cristianos de base. Y entonces ahí aquel año se ocupa la Catedral de la Almudena, exigiendo una serie de cuestiones referentes a las condiciones de vida de los presos CIES, de los ficheros internos de especial seguimiento, y a partir de esa experiencia nace la de Rompamos el Silencio. Y bueno, pues a partir de ese momento, pues algunos, porque fue justo cuando la lucha autónoma entró en su primera, en la etapa post-refundación, ¿no?, que también es una etapa casi de crisis continua, ¿no?, de intento de reconstrucción, pero en el que se dan una serie de tensiones que yo entiendo que la hacen estallar. Le voy a decir tres tensiones de las que creo que a mi juicio le hicieron estallar, no identificando las tensiones con un bando y otro, es decir, a veces pues había gente que teníamos más inquietud por construir una experiencia sólida y consistente en términos organizativos, pero a la vez entendíamos que eso tenía que estar poblado de una creatividad enorme, y a veces nos balanceábamos entre una cuestión y otra y tal. No digo estas tres tensiones en el sentido de unos estaban aquí, otros estaban aquí, no. Eran formas de verlo, formas de actuar, incluso momentos que se producían y que bueno. Yo creo que había tres, había más seguramente, pero ahora se me han ocurrido tres, la verdad. O sea, seguramente serían innumerables, pero las tres que se me han venido así a la cabeza de golpe. Por un lado, la apuesta, y eso fue uno de los debates que se dio en la refundación, por la consistencia organizativa, y por otro lado, la apuesta por la creatividad y la innovación política, ¿no? Yo creo que eso, a veces, sin ser contradictorio, pero sí son elementos que tendencialmente pueden entrar en tensión y que en su momento ahí lo hicieron. Por otro lado, la necesidad de generar una identidad fuerte en torno a una izquierda juvenil, revolucionaria, radical, autónoma, etcétera. Y por otro lado, la necesidad de generar un movimiento social más permeable, más diverso, más abierto, más, pues quizá, que se correspondería a lo que luego pudo ser la experiencia de Rompamos el Silencio o los discursos que se venían manejando ya desde experiencias como el laboratorio, etcétera. Y por último, y ligado a esto último también, el tratamiento de temas más de carácter más político, o el tratamiento de temas de carácter, o partir del tratamiento de temas de carácter, pues podríamos llamar más social, para simplificar. Yo creo que fueron tres de las tensiones que tal, y que tienen que ver, pues, a partir de aquí, pues temas de el repertorio de acciones, la política de alianzas, las modalidades de intervención, las formas de organización, incluso, etcétera, ¿no? ¿Hala, 5 minutos? ¿Me faltan todavía? Pues yo ya había terminado. Pues nada, entonces os voy a contar aquello de... No, ya está. Yo planteo esos tres elementos de tensión como, bueno, pues tres elementos que hicieron, quizá no hicieron posible la continuidad de una experiencia que, por otra parte, a mí me parece del todo reivindicable. Es decir, yo creo que la experiencia de lucha autónoma tiene elementos que son muy criticables, que pudieron ser más o menos tal, que se pueden reducir incluso desde una mitificación de aquella experiencia, se pueden reducir a una serie de capítulos anecdóticos más espectaculares, etcétera, que tal, pero que nos llevarían a una reducción de lo que fue esa experiencia. Es decir, la experiencia de lucha autónoma no fue la mani de Malasaña, ni fue la mani contra el Código Penal, que también lo fueron, como también lo fueron las acciones del mil nuestro, claro, no del otro, del movimiento de insumisos lisérgico, que, bueno, pues ante un juicio de un compañero, pues se iban y atascaban los baños del juzgado. Eso también fue parte de aquella experiencia, pero también fue la actividad en los barrios, también fue la intervención en las marchas contra el paro, la participación en alianzas amplias como Baladre, como las redes contra la pobreza, etcétera. Era una experiencia, digo, políticamente muy diversa, muy rica, también atravesó varias etapas, y yo creo que lo más reivindicable es, la por un lado, la apuesta por cierta consistencia organizativa y por un y por cierta coherencia, es decir, por un estar, por hacer una apuesta, por asumir, por asumir políticamente y colectivamente una responsabilidad con respecto a la intervención política, a la necesidad de organizarse, etcétera, que esa apuesta se hacía desde la autonomía, en el sentido de que se estaba inventando a sí misma, es decir, tampoco teníamos ni teníamos ni le consentíamos a nadie que nos dijera lo que teníamos que hacer. O sea, nosotros no, ni se lo consentíamos al PC, ni se lo consentíamos al MC, ni se lo consentíamos a la CNT, ni a nadie. Éramos, a veces eso nos hacía quizá ser excesivamente prepotentes, excesivamente, que también, o sea, eso tiene también su parte negativa bajo mi punto de vista, ¿eh? Pero yo creo que en parte también estaba ahí parte de, pues estaba ahí su fuerza, ¿no? Y qué rápido han pasado estos 4 minutos. Y el y por último, sobre todo eso, el hacerlo, el atreverse a innovar políticamente, atreverse a intervenir políticamente, a organizarse y a innovar políticamente. Para mí, yo creo que son elementos que hoy en día pues se echan en falta, sinceramente. Yo creo que bueno, pues serían elementos que sería bueno que de alguna manera se volvieran a ver en el escenario político de una ciudad como esta, ¿no? ¿Verdad? Bueno, yo soy Gonzalo, fui militante del colectivo Malasaña, que era uno de los colectivos que formaba parte de la coordinadora entre 1995 y 2001, y estoy de acuerdo con lo que se ha planteado aquí, que ha habido cierta sobrevaloración del papel de lucha autónoma, porque era la parte más organizada y por tanto más visible de un movimiento, el movimiento autónomo. Lucha autónoma no era el movimiento autónomo, era la parte más organizada de él. Era una coordinadora que se creó, como ha dicho el compañero, en 1990, se disolvió en el 2001 y que en su fase de madurez agrupaba una decena de colectivos, aproximadamente 100 militantes, y para dar 3 pinceladas, pues se podría decir que 60-70% eran hombres, inmensa mayoría menores de 30 años, más de la mitad de clase obrera, el resto de clase media, y que en los momentos de mayor plasticidad social podía movilizar a 1 millar de personas. Eso era lucha autónoma, en cifras concretas. Lo que aportó la coordinadora al movimiento autónomo y al conjunto del movimiento anticapitalista, desde mi punto de vista, en primer lugar fue la voluntad de superar el localismo. Eran colectivos que tenían un trabajo de base muy pegado que intentaba pegarse a las necesidades locales de las zonas donde intervenían, la inmensa mayoría de barrio, también uno en la universidad, otro de contrainformación, pero a la vez todos tenían la voluntad de participar en la lucha política general o en luchas sectoriales como el antimilitarismo, la ocupación, el antifascismo, la lucha antirrepresiva y también la lucha laboral, la lucha sindical. En todos estos frentes de lucha, la coordinadora no era la principal organización, ni muchas veces hacía las aportaciones más decisivas en el plano de la estrategia o de la teoría o del aporte de organizativo. Si, por ejemplo, en la lucha antimilitarista participaba la coordinadora de lucha autónoma, pero quien tenía mayor capacidad de discurso y estratégica era el MOC, el Movimiento de Objeción de Conciencia. Otro aporte positivo que tuvo la coordinadora lucha autónoma fue, como han dicho también, la voluntad de perdurar en el tiempo como forma organizativa, porque en esos momentos que coinciden con la crisis de la izquierda radical, la forma que se imponía de organización era colectivos de base que se juntaban exclusivamente para una campaña concreta, y una vez que se acababa la campaña, cada uno volvía a su sitio. Lucha autónoma proponía otra forma de organización que no era incompatible con esa, sino que se complementaba. Otra aportación positiva fue la difusión de la acción directa. entendida como la resolución de los problemas por los propios afectados, sin mediaciones y sin intermediarios. Y eso lo expresábamos con una consigna muy bonita que era tomar y hacer en vez de pedir y esperar. Y eso significaba que frente a las formas de intervención de la izquierda, tanto moderada como radical, basada en que todas las transformaciones aquí en la vida concreta, las relaciones sociales, tenían que esperar a la toma del poder y o hacer la revolución, el movimiento autónomo y la coordinadora de lucha autónoma dentro de él planteaban estrategias, formas de lucha que se podían poner en práctica desde ya y que si funcionaban bien te cambiaban la vida hasta donde se podía. Las dos principales que se me ocurren a mí, que seguro habría más, eran en el terreno del antifascismo, pero claro, ante el problema de las agresiones y asesinatos que sufrían decenas de miles de jóvenes y que siguen sufriendo hoy, pues no había que esperar a hacer una ley, que tampoco estaría mal, no había que esperar a nada. La respuesta, la propuesta era organizar la autodefensa, y si salía bien, funcionaba y te cambiaba la situación. Y en el terreno de la imposibilidad de acceder a una vivienda, y de la imposibilidad de acceder a locales donde desarrollar proyectos políticos, sociales y culturales, también había una propuesta práctica que se podía poner en marcha inmediatamente, que era la ocupación. Esto está vinculado con otra aportación positiva, que era la primacía de la práctica por encima de la teoría. La coordinadora de lucha autónoma planteaba, y también yo creo que esto era reflejo del movimiento autónomo, planteaba frente a los debates entre tendencias por cuestiones ideológicas típicos de la izquierda, tanto moderada como radical, que muchas veces no tienen que ver con la práctica real, lo que planteaba la coordinadora era si hacemos lo mismo por los mismos motivos, vamos a coordinarnos, aunque no tengamos una homogeneidad ideológica, aunque unos sean comunistas, otros anarquistas, otros anticapitalistas, sin más etiquetas, siempre con unas bases comunes de anticapitalismo y asamblearismo al margen de partidos e instituciones. Otro elemento que también ha salido, que me gustaría destacar, es la reivindicación que se hacía de la autodefensa, la reivindicación que se hacía del uso de la violencia contra la policía, contra los nazis o en conflictos laborales. Esta reivindicación que se hacía iba de la mano de lo que podríamos denominar el control de los desfases. Es decir, que a nadie se le fuera la cabeza, hiciera una lectura muy despegada de la realidad, se pensara que teníamos más fuerza de la que teníamos realmente y nos colocara en una situación en la que no podríamos aguantar la que se nos vendría encima. Eso lo teníamos siempre presente. Provocaba tensiones entre nosotros, pero creo que era una cuestión que teníamos presente todos. Y la segunda era, el segundo planteamiento en este sentido era que la coordinadora de lucha autónoma no consideraba el uso de la violencia como una forma de lucha superior. Y eso es un debate que se dio en ese momento y se ha repetido después. No se consideraba que una manifestación, por el hecho de ser ilegal o por el hecho de acabar en enfrentamientos, fuera mejor que una manifestación que acabara tranquilamente. Eran formas de lucha distintas que debían complementarse. Y por último, el último punto positivo de los que he recogido era el fomento que se hizo de la autoorganización. Al ser una organización pequeña o mediana, se tenía la posibilidad de dedicar una parte de los recursos a apoyar a los colectivos nuevos que salían, porque todos sabemos lo difícil que es que nazca un colectivo de base y sobre todo que se consolide. Sin local, sin recursos, bueno, la coordinadora dedicó parte de su esfuerzo a eso. Y no era con un afán proselitista, porque la mayoría de esos colectivos a los que se apoyó no se coordinaron luego en lucha autónoma, pero entendíamos que era una labor que había que hacer. Y evidentemente no todo fue de color de rosa y no todos fueron aciertos. Entre los puntos débiles habría que destacar en primer lugar la escasa atención que la coordinadora dio al desarrollo de formas de vida alternativas a las que nos impone o nos propone el capitalismo. Ahí la coordinadora no estuvo fina y actuó poco. Fueron otros colectivos, o principalmente, mejor dicho, fueron algunas viviendas ocupadas, algunos centros sociales quienes hicieron las mejores aportaciones en este terreno. Una deficiencia importante fueron las escasas alianzas con movimientos no juveniles a nivel de Madrid de carácter estable. Es cierto que se participaba en muchas luchas con colectivos totalmente diversos, sin embargo, a la hora de construir alianzas estables, salvo quizá la última etapa con Rompamos el Silencio, solamente había una alianza preferente, que era con el Sindicato Libertario Solidaridad Obrera. Y esto contrasta con las alianzas que había a nivel local en los barrios. No solo las alianzas que tenían los compañeros de Vallecas, que era el colectivo que tenía mayor amplitud de gente con la que cooperaba, pero también en el Paseo de Extremadura y en otros barrios las alianzas eran amplias. Y un movimiento juvenil que no tiene unas alianzas con sectores no juveniles constantes, pues tiene fecha de caducidad, desde mi punto de vista. Por otro lado, el movimiento autónomo en general y lucha autónoma dentro de él, teníamos un punto, se tenía un punto de prepotencia a la hora de relacionarse con otras, con otros colectivos. Como ya se ha señalado, y yo creo que era parte de la ideología de la autonomía, esa parte que dice que la autonomía no es una ideología, sino que es la superación de las mismas. Entonces la coordinadora no se veía a sí misma como una tendencia anticapitalista más, que era lo que era. Se veía como algo pues un poco superior, y de ahí, y también de la reacción frente a los partidos de la izquierda radical y sus juventudes, de ahí ese punto de prepotencia que fue negativo. Otra contradicción ideológica era el excesivo papel que dábamos a las asambleas. La solución para casi todos los problemas eran las asambleas. Problemas en el centro de trabajo, asamblea de trabajadores. Problemas en los barrios, asamblea de vecinos. Sin tener en cuenta que en una sociedad tan derechizada y tan conservadora como esta, pues las asambleas son necesarias y son importantes, pero muchas veces te generan más problemas de lo que te solucionan. Y por último, en cuanto a las limitaciones, la incapacidad de poner en marcha un trabajo feminista que se consolidara. Fueron también otros colectivos dentro del movimiento autónomo quienes mayores aportaciones hicieron en este terreno. Antes del nacimiento de Lucha Autónoma, sobre todo el colectivo de Mujeres Ligadura, y después el Centro Social La Caracola. Y para terminar voy a hablar brevemente de la última etapa a la que llegó Lucha Autónoma, que fue en el año 99, y la coordinadora llegó colapsada. Quedaban 6 colectivos, la mayoría en crisis, y entonces se optó por hacer un proceso de encuentro con el resto de colectivos que más o menos, decíamos, que más o menos pertenezcan al área de la autonomía, que es lo que se ha señalado antes. ¿Y qué tendencias había aquí? Bueno, en estos encuentros duraron un año y participaron una media de 100 personas en cada asamblea. Aquí confluyeron varias tendencias. Una tendencia se quedó fuera, una tendencia que tenía un pie dentro y un pie fuera del movimiento autónomo y de la coordinadora, que era el insurreccionalismo. Esa tendencia no participó, pero el resto sí. En primer lugar, la representada por el laboratorio en su primera sede de Embajadores 168, un centro social muy potente, con gran iniciativa, donde habían confluido militantes de distintos tipos de centros sociales, de barrio, orientados a la transformación de la forma de vida, otros centros sociales orientados a los conciertos para financiar el movimiento. Y estos compañeros planteaban que cualquier tipo de organización que fuera más allá de una coordinación puntual para una campaña concreta suponía hacer un partido, suponía, ellos decían, el partido de la autonomía. Esta propuesta no tuvo demasiado eco en las asambleas. Otra tendencia, representada por una parte de Lucha Autónoma, planteaba que el nuevo proyecto tenía que basarse en unos estatutos estrictos donde se especificara bien la ideología del grupo y sobre todo las formas de funcionamiento. Tampoco lograron apoyos. La propuesta que recogió más simpatía fue la que hicieron 3 colectivos de Lucha Autónoma y 10 más que se apuntaron y que la compartían, que era la de, como se ha dicho, mantener una organización estable en la que primara la práctica por encima de la coherencia ideológica y que tuviera un equilibrio entre el trabajo de base y la lucha general. Esta era la teoría, no digo que se consiguiera, esta era la propuesta. Luego, pues la práctica fue por otro lado. Fue por otro lado porque, en primer lugar, la mayoría de los colectivos que participaron en la nueva lucha autónoma, que duró apenas un año, estaban en crisis. Salvo La Casica y Vallecas Zona Roja y el barrio del Pilar, el resto de colectivos estaban en crisis o estaban muy débiles. Las luchas en las que se venía interviniendo, como el estaban en crisis. Algunas crisis se mantienen hasta hoy, como la crisis del movimiento de la lucha antimilitarista. Otras crisis se superaron, como el caso del antifascismo y de la ocupación, que hoy se han recuperado. Y los nuevos colectivos se centraron principalmente en la lucha contra la precariedad. Ahí se intentó hacer labor sindical, entre comillas, en las cadenas de comida basura, de comida rápida, como Telepizza. Se apoyó a unos compañeros que tuvieron un conflicto autoorganizado en el Circo del Sol, con sus aciertos y sus errores por parte de la coordinadora. Se hizo una campaña contra las CTTs y también se participó en la plataforma Precarios en Acción y, en menor medida, en la Coordinadora Antifascista de Madrid y en Rompamos el Silencio. La crisis estaba desde el principio. Yo creo que los puntos que se han señalado antes responden a la realidad, pero también había un desequilibrio muy grande entre actividad de base local en los barrios y de actividad general, por la crisis de los colectivos a la que me he referido. Y eso no pasaba en la primera etapa de lucha autónoma, que había mayor equilibrio. Luego hubo una división interna entre una propuesta de abandonar las luchas de las que veníamos participando tradicionalmente, porque se analizaba que estaban agotadas y no daban mucho más de sí, y explorar otras vías que se podían considerar más moderadas o más cercanas a las instituciones. La mayoría no, hay que decir que la mayoría no se definía por una opción u otra, que no hubo un debate medianamente digno, franco, correcto, entre las distintas posturas. Lo que hubo fue enfrentamientos y una crisis organizativa. Y en medio de esa crisis organizativa hubo un problema interno de que por primera vez la coordinadora no solo era de colectivos, sino que era de colectivos y de compañeros sueltos, individualidades les llamábamos. Y ahora con el tiempo lo veo y creo que si hubiera habido un proyecto común y se hubiera construido la confianza, ese problema organizativo se hubiera resuelto. Pero en un contexto de enfrentamiento, eso fue un elemento más que llevó a la destrucción. Y lo que terminó de rematar la coordinadora fue un debate que no empezó dentro, pero que sí afectó a la misma, que fue el debate surgido tras la detención del compañero Eduardo, de Cruz Negra Anarquista, en el 2001, acusado del envío de paquetes explosivos a periodistas y a otros personajes en relación con la lucha de los presos comunes. En las asambleas después de la detención, cuando se intentaba organizar la solidaridad, había un sector que planteaba que solamente merecía la pena solidarizarse o solamente correspondía solidarizarse con el compañero si era inocente, porque lo que había que hacer era condenar la violencia, condenar no solo estas actividades, sino la actividad de las organizaciones armadas y sumarse al frente antiterrorista. Esto provocó una fractura. Hay que decir también que ese planteamiento, con el que yo no estoy de acuerdo, apuntaba a un problema real, y termino, y es que en una lucha en la que más o menos participábamos todos, había un grupo de personas que habían optado por una estrategia que no tenía nada positivo, que tenía mucho de negativo, y sobre todo que no habían consultado con nadie. Y la crítica a ese vanguardismo se tapó con la postura antiterrorista. Digo que no es la causa principal, pero fue lo que terminó de rematarnos. Y por último, parafraseando a un compañero del colectivo Caos, que a su vez usaba una frase de la serie El coche fantástico, decir que Lucha Autónoma fue una organización imposible, con una ideología que no existe, en un mundo lleno de peligros. Nada más. Sí. Nosotros te voy a dar una visión quizá un poco diferente. Voy a tratar como movimiento colectivo aquellos años de los 90, ¿no? Era el curso, yo lo recuerdo por cursos académicos, porque era una especie de ciclo vital paralelo que teníamos en la militancia, porque como éramos muy jóvenes en mi colectivo, pues llegaba el verano y tenías que ir de vacaciones. Entonces, en el curso 94-95, en un colegio de mi barrio, en Hortaleza, nosotros éramos el colectivo antifascista Hortaleza Libre, empezamos una serie de gente a movernos por una serie de inquietudes, ¿no? Pues, por un lado estaba el tema de la insumisión, pero sobre todo lo que más nos llamó la atención, y de ahí el nombre del colectivo, era el tema del fascismo. Yo recuerdo aquellos años como unos años donde estaba permanentemente las noticias que los nazis pegaban palizas, que los nazis asesinaban, que los nazis violaban, que los nazis amedrentaban, y una serie de gente que no teníamos vinculación ninguna, o sea, éramos del mismo colegio y no nos hablábamos, nos empezamos a reconocer un poco pues por una serie de cuestiones curiosas, ¿no? Que ahora a mí me da la sensación de que quizás ya no sea tanto así, porque era una cuestión estética. Si ya en aquel momento el ir con unas determinadas pintas suponía que cuando te ibas a dar un paseo por Moncloa a tomarte una copa te pegaban una paliza porque sí. Entonces, entre una serie de gente empezó a surgir el tema de, nos empezamos a juntar, íbamos con las mismas cintas, teníamos nazis en el colegio, y ver la opción de organizarnos contra eso. Entonces, a principios del 95, el más mayor era yo, tenía 17 años y era el único con experiencia militante, en una esquina del barrio, organizamos el colectivo. Pues muy bien, ya teníamos un colectivo y no teníamos nada más, porque no sabíamos qué. Teníamos entre 15 y 17 años y lo único que se nos ocurrió fue hacer una camiseta horripilante que nos sirvió para financiarnos durante un año y poner un puesto en el Rastro en Tirso Molina. Hasta que a mí se me ocurrió comentar con los compañeros, porque allí cada uno de nuestro padre y nuestra madre, que habíamos oído hablar de una cosa, no había internet en aquella época, que se llamaba lucha autónoma y que podíamos estar todos juntos, porque algunos éramos de tendencia libertaria, otros eran de más comunistoides. Claro, cuando yo dije en la CNT que queríamos formar un colectivo, pero que muchos del colectivo eran comunistas, casi me echan a patadas. Y cuando los que eran comunistas, que eran del PCP, dijeron que tenían amigos anarquistas, os podéis imaginar. Entonces, un buen día nos juntamos, no sé cómo encontramos una dirección en la calle Fuencarral, que era la Fundación Aurora, y Hortaleza, perdón. Y allí nos fuimos un sábado por la mañana y no encontrábamos eso, porque esperábamos encontrar un sitio con pintadas y tal, y estábamos, las que estáis sentados y yo, dando paseos por la calle Hortaleza, para arriba y para abajo, hasta que vimos a dos tipos con pintas que se bajaban de una moto, nos fuimos detrás de ellos y les dijimos, oye, ¿vais a la reunión de lucha autónoma? Y nos dijeron sí, y nos fuimos con ellos. Y ese fue nuestro primer contacto con lucha autónoma. Y allí se nos abrió el mundo. O sea, aquello fue un descubrimiento. Pasamos de estar solos en el universo a ver a un montón de gente que nos cambió la vida. O sea, suena así muy radical, pero para nosotros cambió el mundo. Pasamos de estar en un colegio de clase media, donde éramos unos raritos, a tener un montón de gente que nos enseñó un mundo paralelo y desconocido. De hecho, nos convertimos en una correa de transmisión de lucha autónoma en Hortaleza. Nosotros creo que hicimos tres cosas por nuestra cuenta y el resto era lo que la coordinadora nos iba dando, que lo cogíamos con muchísimas ganas. Pegábamos miles de carteles y miles de pegatinas. Nos miraban como si fuésemos la guardería. De hecho, Huicho, que no ha podido venir, nos dijo que si nos habíamos escapado de la guardería de la CNT, porque éramos una panda de mocos. Y encima llegábamos con todo el morro y decían, ¿qué carteles queréis? No, nosotros con 2.000 o 3.000 nos apañamos. Luego había que pegar 3.000 carteles en una noche, que aquel era un show. Y a partir de ahí empezó toda esa militancia. Para nosotros fue un primer contacto, hemos estado echando cuentas y la mitad de la gente de aquel colectivo sigue funcionando hoy en día en temas así de la extrema izquierda, y supuso un cambio de vida, porque para nosotros la autonomía fue una posibilidad de militar, pero también una posibilidad de relacionarnos, ¿no? Descubrimos los centros sociales ocupados, que aquello era una cosa muy extraña, descubrimos cómo organizarnos, porque no lo sabíamos. Para nosotros fue una escuela de aprendizaje brutal e interesantísima. Descubrimos cómo asesorarnos a todos los niveles y de paso cómo marronarnos. Y fue un colectivo que duró muy poquito, muy poquito. Para nosotros fue una cosa muy intensa. Esto empezamos en el 95 y para las mediados del 97 habíamos desaparecido, pero de ahí ya todo el mundo siguió militando. O sea, bueno, todo el mundo, la mayoría de aquella tanda seguimos militando. Yo seguí siempre en el movimiento libertario clásico. Yo estaba siempre en la Fuente Libertaria y luego en la CNT, y ahí me toca discrepar con ellos. Yo nunca vi esa soberbia de la que se habla. Y a mí esa chulería con la que supone que tratábamos al resto de organizaciones, yo jamás la sentí. Yo estaba en las dos organizaciones y yo lo que veía era que es lo que yo saco de autonomía, y no quiero mitificar, porque cuando se dice esto parece que es que era la hostia, pero es que la sensación que teníamos en ese momento, aunque ahora con los años lo veo diferente, es que éramos la hostia. Si tú ibas a un local de CNT o ibas a un local del PC y estaban allí con sus debates, con sus discusiones, con sus abogados, pero ¿quién te sacaba las castañas del fuego si eras insumiso? ¿O quién te explicaba cómo enfrentarte a los nazis de tu barrio si eras un chaval con pintas? ¿O incluso quién te iba a ayudar y estaba allí contigo cuando...? Pues eso era la gente de la autonomía. Es decir, que no era una chulería, una soberbia así de somos los más guays. Yo lo vivía en aquella época como que era la gente que se pringaba. Es decir, tú ibas a una manifestación de, pues eso, de un sindicato y lo que veías era un rollo así muy de procesión. La gente que tiraba para adelante siempre era la gente autónoma, ¿no? Que teníamos nuestros defectos luego, un montón, pero esa es la sensación que daba. Y yo aquel año del 95, por una cuestión que no tiene que ir a aquí, no tiene nada que ver, me tuve que ir a vivir fuera de Madrid a finales del 95. Yo estaba yendo y viniendo, yo venía a Madrid los fines de semana para ir a las reuniones de coordinación de lucha autónoma o para ir a una manifestación. Yo el 20 de enero me lo perdía, cuando sabía que iba a haber jaleo me venía, en fin, yo procuraba estar siempre aquí. Y fuera, en otra, la otra ciudad en la que vivía, tenía una militancia en la CNT y en la Julis, y la sensación que yo vivía era que en Madrid se cocía algo. Es decir, que es una sensación que yo creo que es lo que ha dado pie a la mitificación, pero en el año 95-96 yo recuerdo que fueron años que desde fuera se veía esto como que era la leche. Además tenías el Molotov, que lo único que hablaba era de macarradas, y entonces ya era la repanocha. Y yo recuerdo una fecha que no han mencionado aquí, pero que para nosotros en Alicante y para alguna compañera con el que hablé fue un susto enorme, y yo creo que ese susto pudo dar pie a lo mal que rompimos al final la historia, que es un día voló por los aires una ETT en una sexta planta en la Avenida América, y lo reivindicaron los comandos autónomos anticapitalistas, y eso debió ser en el año 96-97. Y yo no sé cómo se vio en Madrid, pero yo aquello me pillo en Alicante, y la sensación que dio es que aquí se tiraba para adelante otra vez con una serie de cosas, ¿no? Porque más que lo reivindicasen así, los comandos autónomos anticapitalistas, dio la sensación de que, hostia, pues alguien se ha tirado, ¿no? La manta, se ha liado la manta a la cabeza y tira para adelante. Eso me pilla en mi regreso a Madrid, y ya me pilla la merde final de lucha autónoma, que es la caída esta que culmina con el fracaso ese del 91. El colectivo de mi barrio desaparece, intentamos resucitarlo, hacemos un colectivo nuevo con parte de la gente antigua y parte nueva, y ya la coordinadora, la sensación que tuvimos desde el barrio no era la misma. Si la sensación que teníamos en lucha autónoma en el año 95 cuando entramos era una sensación de una gran solidaridad entre los compañeros y los colectivos sin estar de acuerdo, pero ya a partir del año 98-99, aunque el batacazo es en el 2001, lo que hay es una sensación de un enfrentamiento velado y de una voluntad de romper sin decirlo abiertamente. Aquí se han apuntado una serie de cosas. Esto es una experiencia que pues, ahora lo discutiremos, ¿no? Pero como que se buscaban excusas para que ya no hubiese esos acuerdos que había antes. Cuando nosotros entramos en la coordinadora, si tres colectivos querían hacer algo y otros tres no querían, pues en un momento dado no pasaba nada, ¿no? Pues bueno, pues los que quieren se organizan, tal día se va a ir a tal sitio, se va a hacer no sé qué, bueno, quedaba ahí la cosa. La segunda tanda de la coordinadora yo la recuerdo ya como de enfrentamiento. Aquello que luego, donde dice Gonzalo, que se metían individualidades y personas, que yo no sé si eso fue la recombinante, porque a mí ya se me venían las cosas. Y fue como una situación de muchísima más tensión. Pero bueno, ese es el tema. Y luego, lo que también vivíamos en Hortaleza, me daba la sensación, es que había como distintos niveles de militancia. O sea, estaba el militante morcillo, que si yo tuviese que pensar en militantes morcillos de aquella época, había dos o tres por aquí sentados, que eran los que te encontrabas en todo, te los encontrabas en un concierto, pero te los encontrabas en las reuniones de coordinación, te los encontrabas en los debates aquellos que se hacían en la Vera, que eran los sesudos, los que pensaban, los que trabajaban. Luego estábamos la gente de barrio, que íbamos a reuniones de coordinación, íbamos a las manis y tal, y luego estaban los simpatizantes. En el colectivo del barrio, militantes podríamos ser 10 o 12, pero luego para pegar esos 3.000 carteles siempre engañábamos a 10 o 12 pringados que lo hacían con nosotros. Entonces, yo creo que eso es una riqueza que teníamos entonces que yo ahora no veo tampoco. Ahora la gente es o muy militante o pasa hasta el culo. Y bueno, no sé, ahí hay más temas que han hablado ellos, pero no me quiero meter todavía, no se lo quiero dejar para el debate. Y no sé cómo andamos de tiempo. Me quedan cinco minutos. Yo es que no quiero hablar mucho más, prefiero que debatamos luego. Que yo quería dar una sensación así un poco más de cómo había sido la experiencia de nuestro colectivo cuando éramos unos niños, de cómo habíamos vivido la autonomía así a mediados de los 90, en esos años tan gloriosos, siendo pequeñajos y siendo los recién llegados aquellos. Y sí es cierto que otra de las cosas grandes es que hacíamos lo que nos daba la gana. Yo sí recuerdo la autonomía como algo donde nadie nos dijo nunca qué hacer. Nos daba el punto y por allí tirábamos, menos en Hortaleza, que como éramos unos ñacos, donde nos decíais que íbamos a ir a una manifestación, que no iba a pasar nada en Sueca, y luego teníamos 7 detenidos. Pero bueno, esas cosas son así. Pero vamos, que no me quiero entretener mucho más. Yo se lo dejaría aquí a Jacobo y luego... Todos unos 6 minutos. Bueno, rápidamente, en el año 84 del instituto, veo a un tipo que está poniendo carteles de una organización. Me parecía que tenía ya cierta inquietud, tenía hermanos que habían militado en diferentes grupos, y esos carteles eran de la Juventud Comunista Revolucionaria, que era la juventud de la Liga Comunista Revolucionaria, adherida a la Cuarta Internacional, y entro a formar parte de este grupo. Las reuniones me coincidían con confirmación, así que decidí optar por el trotskismo en vez de por la Iglesia Católica. La experiencia de toma de contacto un poco con la autonomía es a partir del 89, el 30 de agosto del 89, desalojan a Regui y Aruez, después de 100 días de ocupación, que fue un poco el primer pelotazo importante que hubo en Madrid. En Arregui y Aruez, que hay gente que lo puede contar mejor, fue por fin, después del año 85 que empieza en paro, como la culminación de un proceso que venía siendo emergente y que representaba un núcleo muy pequeño de gente todavía en la ciudad de Madrid, que era la autonomía, pero que tenía espacios comunes con gente que militábamos entonces en otro tipo de organizaciones. Cuando hablaba antes Gonzalo de que Lucha Autónoma podía convocar 1.000 personas, yo recuerdo en el año 89, cuando la invasión de Panamá, que la Liga Comunista Revolucionaria del MC convocaron una manifestación en contra de la invasión de Panamá, y había 10.000 o 15.000 personas. Y ese era un poco el número de convocatoria que fácilmente podía convocar la extrema izquierda. Y en ese tipo de manifestaciones, como la invasión contra la invasión de Panamá, lo más común de todo es que al final de la mani nos encontrábamos una serie de gente, algunos ya de la autonomía, otros jóvenes de otras organizaciones, precisamente para montar saltos o montar disturbios. Eso es una etapa muy concreta de Madrid, que no necesita ningún tipo de mitificación ni nada, porque eran otros tiempos, en mi opinión, muy diferentes a los actuales. De igual manera que luego coincido con una compañera que era Margarita Padilla, que fue secretaria del Metal de la CNT, y contaba que en los 70 en Barcelona lo más habitual que podía pasar en una manifestación es que se tiraran cientos de cócteles Molotov, y que la gente estuviera en la fábrica por las mañanas y en la reunión del sindicato toda la tarde. Entonces, en mi opinión, los finales de los 80, un poco en relación con lo que ha contado Gustavo, es el declive de las organizaciones de izquierda, es el declive de una forma de organizarse también muy vinculado a la derrota de la comisión anti-OTAN, pero también de una nueva serie de emergencias que estaban saliendo a flote y que no solo tenían que ver con la autonomía, que cumplía un papel fundamental en el inicio de un movimiento como fue la ocupación, pero no solo tampoco. Era también la emergencia de un movimiento antimilitarista que, si bien había empezado a principios de los 80, estaba cogiendo una fuerza y una magnitud impensable hoy en día, y que era impensable en el Estado español. Yo militaba en las JCR y militaba en Milicaca Centro, que era lo que nos tocaba a la gente que estábamos en las organizaciones de la extrema izquierda. Nosotros teníamos reuniones más bien a posteriori, cuando ya era la coordinadora de colectivos antimili, con mucha gente del MOC, con mucha gente de incluso de los invisibles, las jornadas que hubo en Minuesa de antimilitarismo, un montón de historias. La pertenencia a un grupo represaliado, amplio, con diferentes estrategias, cambiaba muchísimo la mentalidad de los que pertenecían a una organización o a otra. No es como ahora, o como ha sido durante los 90, o en experiencias en las que yo mismo he participado, de un enfrentamiento que si los anarquistas son tal, que si los comunistas son tal. No. Es que en el MOC había gente que iba a ir al talego, en la coordinadora de colectivos antimili había gente que iba a ir al talego, en el espacio de la autonomía, en mucha menor medida que en esos dos anteriores espacios mencionados, había peña que iba a ir al talego, y es que esa gente se encontraba en el talego. De tal manera que si tú eras de Minuesa, como le pudo pasar a dos compañeros que estaban en Los Invisibles, y ibas al talego, a quien te ibas a encontrar en la celda era un tío del MOC. Y no le ibas a decir, ¡buah, sois unos reformistas, cristianos de base, payasos, pringados! No, estamos aquí en el talego. Yo creo que hay que utilizar una estrategia, que es la de la insumisión total, ni juicios, ni PSS, ni Willy, ni PSS, ni talego. Tú crees que hay que presentarse voluntaria y públicamente a los juicios. Los de la coordinadora de colectivos antimili éramos como el MOC, pero con caña. Queremos caña. Nos da igual tal. Pero esas realidades se encontraban en un montón de espacios, entonces eso generaba cierto espacio de comunicación. Hasta el punto que yo estuve en un debate, estando todavía en JCR, sobre violencia revolucionaria, que organizaba la FJR, que era la juventud del MC, en la que había textos de la revista Sabotaje, que era la revista de la autonomía, y que no estaba dentro de Lucha Autónoma. Había textos del MC, había textos de Brasil, había textos de un montón de gente, y nos encontrábamos gente de diferentes organizaciones que cohabitábamos con ciertas tensiones, diferencias ideológicas, pero con una pulsión de construir algo nuevo en torno a un tema muy concreto, a lo mejor que era el tema antimili, pero no solo. En el año 91 yo me distancio de la Juventud Comunista Revolucionaria, no me gustan las estructuras de partido, etcétera, etcétera, y entro a formar parte de la CNT-AIT. En ese momento es el año de la aplicación de la ley Corcuera. Es el segundo o tercer gobierno socialista, hay una oposición relativamente amplia a la izquierda de lo que era el Partido Comunista todavía, y se crean dos plataformas en Madrid, una de grupos autónomos y libertarios, que se reunía en el quinto piso de CNT, y otra de lo que sería la extrema izquierda trotskista, maoísta, como la queréis llamar. Ahí ya tomamos un poco de contacto a alguna gente que estábamos en espacios libertarios pero que veníamos de experiencias de partidos políticos, y en el año 92 pues ya empezamos con un proceso de acercamiento hacia Lucha Autónoma, que como comentó Nacho pues estaba muy verdecita. A finales del 92 es cuando gente que veníamos de JCR Aquelarre, que fue la derivación de la Juventud Comunista Revolucionaria con la Unión de la Juventud del MC, abandonamos definitivamente, yo ya lo había dejado, pero otros compañeros, como David, que comentaba antes Gustavo, abandonamos como ese espacio de la izquierda revolucionaria, como lo han llamado por ahí, y entramos a formar parte del espacio autónomo, en concreto de Lucha Autónoma. Lucha Autónoma en ese momento y casi hasta mediados de los 90 era un espacio muy verde. Nosotros podíamos tener en Tetuán un colectivo de 10 personas en la que realmente nos identificábamos con Lucha Autónoma 2-3 personas, y el resto eran o más, pero activistas, gente, chavales de barrio, que bueno, que sí, que tenían una pulsión política, musical, estética, pero que tampoco querían ser los gurús de la revolución. En las reuniones de los sábados por la mañana de Lucha Autónoma, que hacíamos cada sábado en un barrio diferente, realmente, normalmente, en esos primeros años, nos encontrábamos exactamente los mismos. Estábamos, pues, los dos del CRA, que eran Eusebio y el Rey León, el Huicho y tal, o sea, es que éramos 8 personas, que representábamos otra serie de gente, sí, pero que nosotros estábamos como un paso por delante, pensando en Lucha Autónoma, en la gran organización que queríamos construir, en eso que comentaba antes Gonzalo, de difundir la autoorganización, de apoyar y tal. Pero mucha otra gente que estaba en los colectivos de barrio, en mi opinión por lo menos, y bueno, en nuestro caso por lo menos, no sentían tanto esa pulsión por la gran organización. En esa época montamos también otro colectivo, a la par que el colectivo autónomo de Tetuán, que era el CLAP, que era el colectivo libertario y autónomo de prosperidad, de existencia efímera, en la que más o menos ejercíamos, pues, Estrecho y Prosperidad, eran zonas más o menos comunicadas. En aquel momento también mucha gente parábamos por el Parque de Berlín, con las tensiones con los nazis. Había una campaña de lucha autónoma en aquellos momentos que se llamaba Caña al Facha. Había una serie de cosas que trasladábamos de un lado a otro. Se retomó un contacto anterior entre gente de Prosperidad, como era la Escuela de la Prospe. Anteriormente a la Escuela de Prosperidad, al lado de la Plaza de Prosperidad, había asistido a la experiencia del Nicolás Salmerón, que es un centro cultural municipal, pero que estuvo una medio ocupación a finales de los 70, donde estuvo el Ateneo Libertario de Prosperidad, habían estado los Hare Krishna, habían estado Alaska y no sé qué, Pedro Almodóvar y tal, salen Pepi Lucibón y otras chicas del montón, y había también, pues, ciertos contactos con esa vieja guardia. Igual que ocurría en Estrecho, que teníamos contactos con el Ateneo Libertario de Tetuán, que colocaba puesto en el rastro de Tetuán y tal. Bueno, ahí ya me despisto un poco, pero lo que vengo a decir es que hasta principios de los 90 me parece que Lucha Autónoma era una experiencia muy modesta, con grandes pretensiones, y que dentro del espacio de la autonomía ya era minoritaria. Había otras experiencias de ocupaciones, ya existía Minuesa desde las navidades del 89, existía el colectivo autónomo Los Invisibles, existía el colectivo autónomo Anticárceles, existía el colectivo de Mujeres Ligadura, existía el colectivo autónomo Antifascista, existían un montón de COD aquí, existían muchos colectivos que ya se reclamaban de la autonomía, que no pertenecían todavía a Lucha Autónoma. Por tanto, éramos una experiencia con la voluntad de organizar todo eso, y sobre todo ya pensando en el tema de los barrios, pero bastante modesto. Ocurre que en el curso 93-94, en las universidades se da un movimiento muy fuerte contra la política de tasas. Y unas manifestaciones muy potentes en las que Lucha Autónoma, Y muchas de las cuales, si me da tiempo a contar, salen de esta facultad. Hay que tener en cuenta que aquí nació el boletín de contrainformación Molotov, en la cafetería de esta facultad, que mucha gente que pertenecía al espacio de la autonomía pululaba por esta facultad, que el puesto de chucherías se creó en el año 89 o 90, cuando se traslada a la facultad desde al lado de la Moncloa a este edificio, porque había mucho pitote, porque había mucha tradición de movidas, tal, mejor quitarla de ahí, que es donde está ahora estadística, y esto era una ebullición. Entonces se hace ese puesto de chucherías, increíblemente daba trabajo a una serie del movimiento, a una serie de gente del movimiento, y se vivía de eso. Yo estaba 7 años vendiendo chucherías y vivía de eso, porque nos daba dinero suficiente como para tal. No había ninguna otra máquina de chucherías. Era la primera experiencias que luego se repitieron en otras facultades. En cualquier caso, en el curso 93-94 hay una movida muy fuerte con el tema de las tasas, y coincide con varios acontecimientos. Uno es que el 18 de mayo del 94 se desaloja el Centro Social Minuesa, que en el último año había agregado a un montón de gente con el tema de la ocupación y que había coincidido con la expansión también de la política de centros sociales, que al principio había pasado de Amparo, Arregui y Arueg a ser experiencias únicas, con una única asamblea de ocupas en todo Madrid, que podía, todo el mundo se conocía, 30 personas, a que en el último año de Minuesa pues se ocupara el centro social Sogüeto en Móstoles, hubiera una ocupación en Quintana, se ocupara coincidiendo más o menos Otamendi en Estrecho con gente que estaba en Minuesa, incluso aquí mismo ocupamos el centro social Lucrecia Pérez, que estaba ahí en los jardines y que duró muy poco, y que el día del desalojo del centro social Lucrecia Pérez, que además me acuerdo que Santi también estaba por ahí, estuviste un día por ahí, y Raúl, o sea que aquí hay mucha gente que puede contar, el día que se desalojó fue cuando se ocupó este aula social, antes de ir luego a la Moqueta. Ese año también se hizo un viaje de lucha autónoma, ya se habían hecho una experiencia anterior al 1 de mayo alemán, pero en el año 93 se hace un viaje de lucha autónoma a Italia, a conocer los centros sociales del nordeste de Italia. Fue una experiencia increíblemente enriquecedora. Me acuerdo cuando llegamos al Leoncavallo que nos dijeron, pues estáis locos, ¿cómo venís un autobús y dos furgonetas de lucha autónoma a Madrid? Si os hubierais estrellado, ¿quién quedaría en Madrid para hacer cosas? Bueno, ya, pero ¿dónde podemos dormir? No sé, ¿qué tal? Y allí tuvimos una reunión con la Secretaría Internacional del Centro Social Leoncavallo, que era una experiencia que surge desde los 70, en la que los tíos nos estaban hablando de autonomía, antagonismo, construcción de nueva política, nuevos espacios de vida, y nosotros les contestábamos con, bueno, ya, pero la hoz y el martillo y la A juntos quedan guay, la tía nos decía, pero ¿qué me estás contando? Estamos hablando de centros sociales, barrios, clase obrera, un montón de historias. Eso resumía un poco también, en mi opinión, la dispersión teórica que teníamos en ese momento, alguna gente por lo menos, en lucha. A partir de ese año, de esa eclosión de luchas, de las tasas, de la ocupación del rectorado, de un montón de centros sociales, lucha autónoma crece muchísimo y empieza a ser representado mediáticamente, hasta tal punto que nosotros que sacamos este panfleto en ese año, que algunos conoceréis, en la que contábamos lo que era la coordinadora y que se repartía en manis y tal, en la contraportada poníamos emocionados lo que decían de nosotros los medios de comunicación, y era absolutamente kafkiano, era absolutamente militarista. La primera línea marchaba ahora una nutrida avanzadilla detrás de una pancarta con una calavera sobre la que se cruzaban un cuchillo y un tenedor. Parecía que la cosa cambiaba de cariz porque los gritos eran distintos, la tarea no era fácil, una legión de antidisturbios había tomado la Gran Vía, y esto salía en El País. Y esto nosotros lo pillamos emocionados de la vida. Y era del ABC, lucha autónoma, en el mundo lucha autónoma, en tal. Esto, y a lo mejor ya casi termino un poco con esta reflexión, es lo que en mi opinión empieza a destruir la autonomía dentro de lucha autónoma. Y empezamos a copiar las formas que algunos de nosotros habíamos visto en los grupos de la extrema izquierda tipo JCR. Es decir, pasamos de ser activistas de la autonomía, por decirlo de alguna forma, o una organización más dentro de la autonomía, como podía ser el colectivo autónomo anticárceles, o como podía ser Ligadura, a creernos que éramos ya la hostia y que estábamos por encima de eso. Entonces sí que hacíamos política absolutamente, a veces, de captación de colectivos de barrio para que se llenara la lucha autónoma, para engordar la organización y para ser algo serio. Hablábamos, que para mí ahora es un concepto absolutamente erróneo dentro de la autonomía, hablar de militantes en vez de activistas. Y bueno, esto daría para un debate enorme. Mientras que si tú eras insumiso, tú estabas ocupando una casa, en la vida dirías que tú eras militante de la ocupación, porque era algo que agregabas a una forma de vida, a un modelo de vida, ni mejor ni peor que el que pudiera estar alquilando, ni mejor ni peor que el que pudiera estar alquilando con cuatro colegas, o eras de la insumisión, eras insumiso, estabas poniendo tu vida encima de la mesa para que te llevaran al talego, asumiendo que te podía ocurrir cualquier tipo de condena, asumiendo no ir a juicios, asumiendo un montón de cosas. Lucha autónoma empezó a ser una organización de militantes, y entonces se empezó a hablar, o sea, ya se hablaba antes, pero ahora con mucha fuerza se hablaba de conceptos que eran absolutamente calcados a los de la extrema izquierda, por ejemplo trotskista, y algunos de ellos han salido aquí: frentes de lucha, cursos políticos, en verano me voy. Ya, pero si tú estás ocupando, en verano, ¿qué haces? Dejas de ocupar, te vas de Interrail y vuelves. Esa era una diferencia política abismal. Y nosotros habíamos dinamizado como lucha autónoma un montón de sentidos alrededor de la propia coordinadora, como era la coordinadora Antifa, a raíz de lo de Lucrecia Pérez, como era las asambleas de estudiantes, como este mismo aula social, más allá de lo que fuera lucha autónoma a estudiantes. Como eso para nosotros, o para algunos de nosotros, era la potencia de la autonomía. De tal manera, para mí, se llegó al absurdo en lucha autónoma que se crearon unos estatutos absolutamente copiados de los estatutos de la CNT. Lucha autónoma es una organización de clase que bla, bla, bla, bla, bla, bla. Mentira podrida. Éramos la mayoría estudiantes, no sé los porcentajes, pero en buena medida de clase media, con unas prioridades muy determinadas, por ejemplo, estar aquí en la facultad vagueando 7 años, que es lo que hicimos muchos de nosotros, vendiendo chucherías y yendo de súper radicales, y con muy poco contacto con la realidad. Y de hecho, en el movimiento autónomo había una pulsión muy fuerte, muy evidente, entre la gente que venía de la universidad y gente que venía de barrios. Y no hablo de los barrios de lucha autónoma, hablo de barrios como Manoteras. Y había mucha gente en Minoesa, o alguna gente que venía de ahí, etcétera, etcétera. Pero, un minuto. Pero eso, y eso es lo que para alguna gente luego, la gente que estábamos en algunos centros sociales, en algunas casas ocupadas, es lo que dijimos que era el partido de la autonomía. No decíamos que organizarse fuera el partido de la autonomía, ni que esté mal organizarse. Organizarse está muy bien. Organizarse es absolutamente necesario. Ya sea con tu vecino el del quinto, ya sea con la parroquia de no sé qué, ya sea lo que cual. Eso es otro debate. Lo que nosotros decíamos, que si nosotros tomamos, si lucha autónoma tomaba ese papel de guía espiritual de la revolución desde la autonomía, estaba creando un partido que se alejaba de la autonomía y que estaba creando lo que antes habían sido otras organizaciones como la LCR, como la JCR, absolutamente infames, que precisamente hablaban de frentes de lucha, de captación, de un montón de historias. Entonces, para nosotros, y ya termino con esto, perdón por alargarme, la autonomía, y fue cuando yo dejé lucha autónoma, y fue antes del proceso de refundación, la autonomía, y venían en unos textos italianos que básicamente son Radio Alicia es el diablo y textos para la autonomía obrera de la editorial Acer, en castellano. La autonomía era el vivir aquí y ahora, el comunismo aquí y ahora, el tomar y hacer en vez de esperar, efectivamente, pero de verdad, no de cursos, no de tengo que decirle al resto del movimiento lo que tiene que hacer, etcétera, etcétera. Y en ese tomar aquí y ahora, en ese vivir el comunismo aquí y ahora, va a haber errores y va a haber tagadas. Y en el DABO 1 hicimos un consejo para negociar y tal. Bueno, si nos equivocamos, ¿qué? ¿Sabes? Solo se vive una vez. Ahora, hay que experimentar constantemente. Entonces, para nosotros, y para mí todavía, con un montón de matices, la autonomía es eso. Entonces, no se puede separar una cosa de la otra. No se puede separar las formas de vida, que suena muy hippie, muy abstracto y tal, pero no lo es, no lo tiene por qué ser, tiene que ser algo bastante normal de lo que es la autonomía. Y perdón por el rollo y... ¿Tengo 5 minutos? No. Te he dejado 3 minutos más. ¿Qué me dejas? Te he dejado. Ah, perdón. Te he dejado 2. Ya son 5. ¿Hacemos una parada o qué? Y luego seguimos. ¿No? Como veas, que hay tiempo de sobra como para empezar con el incendio. Ahora, tomad el nombre. Ya está la gente, pero hay que hacer también muy bien. Habría que hacer muy estricto, o sea, 10 minutos y 10 minutos. No, si queréis, seguimos. Yo por mí seguimos. Yo antes de. Se supone que ahora es. Bueno.